seguimos con otro tema del disco de Seydoux. El Fuerza Chinita es un tema muy bonito, muy esperanzador, muy de energía, muy de ritmo latinoamericano. Me gusta mucho. Gracias a ti, Edu. Flor de pie, angelito, tibio rocío de dulce olor. Fuerza chinita, vas a entender que en esta vida debes correr. Fuerza princesa, niña del sol, vienes huyendo de una explosión. Cuida tus sueños, maquíllate, que en esta vida te debes ver bien. No será que a tu sol le falta candela. No será que a tu sol le falta dar vueltas. Fuerza chinita, ponte de pie, nunca pienses que vas a volver a ser la niña que un día vio como su mundo se derrumbó. Tu corazón es un gran tambor, llena de ritmo tu mente en flor. Y nunca lo des al mejor postor, como si fuera un remate de amor. No será que a tu sol le falta candela. No será que a tu sol le falta dar vueltas. Pasará por ti yo una dulce candela. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja subversiva. Y en este homenaje a Víctor Jara, en este septiembre, en estos tiempos en donde, bueno, celebramos su nacimiento el 28 de septiembre del 32, pero también honramos su muerte el 16 de septiembre, fusilado por las 40 balas pinochetistas. Este músico, cantautor, profesor, director de teatro, él incluso dirigió Quilapayún, el proyecto Quilapayún, durante algunos años. Este artista emblemático del movimiento musical social llamado La Nueva Canción Chilena. Pero estamos escuchando la cortina de la música subversiva. O sea, vamos a escuchar no precisamente a Víctor Jara con su voz, sino por intermedio de otros músicos. Y seguimos recorriendo en los últimos programas el disco de Illapu, el último disco de este grupo chileno, gracias a Silvia Majul. Y nos despedimos de este álbum que ya lo completamos, ¿no? Tenemos todas las figuritas de este álbum y lo terminamos con Manifiesto, ¿no? Dice: yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Sentido y razón es el título del álbum de Illapu, con el cual empezamos, y después terminamos con nuestros este par de temas subversivos de Víctor Jara, con la versión de Arbolito, del disco Mientras la chata no lleve. Arbolito, que lo tocó acá en algún programa que yo conducía los viernes, aquí en vivo. Arbolito también lo hice tranquilo, caminando, y Manifiesto, Víctor Jara, Illapu y Arbolito, aquí por La Otra Oreja. Por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, antigua gloria y pena. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, olor a primavera. Que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces y las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Caminando. así. Camina, caminando, camina, caminando, camina, caminando, camina, caminando, camina. La otra oreja subversiva. Y en este homenaje a Víctor Jara, recordamos el 16 de septiembre, de tan solo 5 días después del golpe de Pinochet, el derrocamiento, el asesinato de Allende, fue secuestrado Víctor Jara junto a varios profesores de la Universidad Técnica del Estado. Fue trasladado al que era el Estadio Nacional, ¿no? Hoy renombrado Estadio Víctor Jara, a pesar de que no se lo nombra oficialmente. Allí permaneció 5 días y después fue fusilado. Su último poema, Somos 5.000, también conocido como Estadio de Chile, dice: Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000, ¿cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. Eso escribía Víctor Jara en su último poema. Y hay versiones y hay tributos, y rescatamos de un disco de un tributo rock, ¿no?, a Víctor Jara, donde está Ataque 77, está Calamaro, hay varios rockeros, ¿no?, homenajeando a Víctor Jara. Y elegimos Plegaria para un labrador, donde dice: sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Vamos a escuchar Plegaria a un labrador de España, Reincidentes, bien fuerte. Y después de Chile, un poco de reggae, vamos a Inga. Inga y Plegaria a un labrador, su versión es de Víctor Jara. Levántate y dijo que compre el arroyo Guarango desde ayer. Escuchando desde la otra oreja. El bajo de Daniel Massa, ¿no? Impresionante en el terceto, haciendo esta versión de Hasta Siempre, que nos sirve como cortina de despedida a este programa, que como casi siempre lo hacemos con una versión, una subversión del original de Carlos Puebla. Pero en este caso, bueno, nos vamos a despedir con una versión de Polonia. Una versión que nos viene de Polonia, muy, muy interesante de escuchar. Parece un tango, parece una polka, aparecen distintos ritmos, pero en polaco, en homenaje al Che. Y nos estamos yendo. Gracias, Sole, en la operación, Maga en la coordinación y corriendo de un lado para el otro, Andrea en la vigilancia. Bueno, agradecemos mucho a Cristian Pino, con quien empezamos, el compañero chileno con el cual empezamos el programa, escuchando a Saidú. No dejamos de recomendar los videos de Saidú, Santa Ascensión y todos los que pasamos. Muchas gracias a todos los que de alguna manera han apoyado este programa. Algún problemita de salud que estamos superando y que agradecemos, agradecemos el apoyo y las pastillitas también. Nos vamos, nos estamos yendo. ¿Sí? Nos vamos, vamos con esta versión de Polonia. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Celują mi prosto w serce. Dziś kupców jest dyktatura. Oni mierzą do mnie jak do szczura. Tych złotych 44. piesek na parabelce zwymiotowało moje serce. Taka dziwna przebija je gwiazda, taka dziwna przebija je gwiazda. Hej ty i cała twoja wiara, zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Miałem targ na sygnale, twarz twą widziałem wspaniale. Tam gdzie kurwy, grzyby i krasnale, na szklankach i na firankach, aż do pewnego poranka. SMS z okolic piekła, czem dzisiaj głodna i wściekła. Tak napisała Cetkin Klara. Hej ty i cała twoja wiara, zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Hej ty i cała twoja wiara, zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Kapitalizm, światu but na nudze już się zapalił. W Gawroszewie robią bomby w barach i palą tam hawańskie cygara. Szabada bada, szabada bada, szabada bada, szasza. Znów modna jest broda Jezusa, na widokówkach zna bluesa i znów odbiera wojsk paradę. Osama Bin Czekoladen. A ja, gdy z mego snu się zbudzę, zaraz wam zdradzę to hasło. Nie pozostanę brewno w szok w drodzie Fidela Castro. Snu się zbudzę, zaraz wam zdradzę to hasło. Nie pozostanę bredną wszą w drodzie Fidela Castro. Zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Hej ty i cała twoja wiara, zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia.